Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Las hormitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando. Una herramienta para la acción. Historia de la clase obrera. Respuesta de los pueblos. Escúchalo todos los miércoles de 19 a 21 horas por 87.7 FM del Mate Cocido. Un espacio para los trabajadores y trabajadoras. Mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular, va a terminarse para empezar. Actualidad. La respuesta de los pueblos. Tema libre. La voz del barrio. Historias de la clase obrera. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Buenas tardes a todos los oyentes de la FM del Mate. Acá estamos, estos somos Trabajo de Hormiga, nuestro programa número 21. Ya con los primeros calores acá primaverales tucumanos. Tuvimos que desempolvar el ventilador acá en el estudio de la FM del Mate. Acá estamos con Tony. Hola Tony, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va? Un saludo a toda la audiencia. Hoy tenemos un programa muy cálido, digamos. Sí, sí. Estamos acá, bueno, Daniela en la operación. Hola Daniela. Ahí nos saluda. Acá, ¿qué tenemos para hoy en Trabajo de Hormiga? Un programa de trabajadores y trabajadoras. Acá vamos a tener varios invitados, sí. o por lo menos dos, seguro, sí. Que vienen un ratito más tarde. Contanos, Tony, ¿qué vamos a hablar en Respuesta de los Pueblos? En Respuesta de los Pueblos hay preparado un primer informe sobre lo que es comercio justo, que, digamos, son las alternativas que la gente en distintos lugares del mundo, en nuestro país también, encuentran ante la imposibilidad de entrar al mercado capitalista clásico, o porque son expulsados o porque pierden plata si entran en el comercio, en las cadenas de comercio normales. Entonces se inventan otras formas de intercambio de productos y servicios. Seguramente hay mucha tela para cortar de esto, entonces vamos a hacer una especie de introducción, y hay un audio corto, digamos, donde nombramos algunos casos, digamos, en particular, que es el club de trueque, digamos, trocar productos de servicio entre iguales, digamos. Después, para nuestra sección de actualidad tenemos como dos informes, ¿eh? Contanos qué. Sí, hoy se desarrolló una jornada de paro y movilización de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán. Se movilizó al rectorado por unas demandas concretas de mejoras salariales y algunas otras que tienen que ver con el estatuto docente y con el impuesto a las ganancias, con la carrera docente, o sea, con algunas cosas puntuales que ya vienen de arrastre. Hoy se hizo una movilización, vamos a contar un poquito brevemente lo que pasó hoy. Y en actualidad nos interesaba desde hace rato tener invitados para tratar el tema de los programas de viviendas a nivel nacional y provincial. Sabemos que se lanzó el programa Procrear, esto de los créditos a la vivienda, que fue presentado como una solución integral a un problema habitacional que creemos que es un poco más amplio. Entonces nos interesaba tener una opinión y una visión más global de lo que es el hábitat en Argentina, la situación del hábitat y la vivienda en Argentina. Nos van a acompañar dos arquitectos de Tierra, que es una ONG, un grupo que viene trabajando desde hace varios años ya en el tema, que es trabajo por la integración de un espacio de resistencia y reconstrucción del hábitat. Me costó aprenderlo, pero sí, con los años lo logré aprender. Que están trabajando mucho en vivienda popular y tienen hechos análisis de datos, cifras de los planes, de que hasta dónde las medidas que se toman son paliativas, son soluciones. Bueno, nos parece interesante tener estos invitados acá porque, bueno, tiene que ver también con hasta dónde estas viviendas son para las clases medias altas, y como los más de Tafí, por ejemplo, sí, y hasta dónde, bueno, son soluciones para los trabajadores o para los sectores populares, ¿no? Nos interesaba tener, acá vamos entonces a tener invitados, sí, tema. Yo tengo la sensación de que hay una ausencia de políticas para estos sectores que vos estabas nombrando recién. Sí, ahí, bueno, no podemos también, dentro de este contexto, también analizar las tomas de tierra que de ahí del Ingenio Concepción, que hay cientos de familias ocupando tierras en ese lugar y que no son un hecho aislado, ¿no? Se viene repitiendo la metodología y, bueno, es interesante por ahí tener datos también concretos de qué significa esto, ¿no? Del hábitat y cuánto es la necesidad y cuánto es la política pública que se ejerce en el tema. Así que, bueno, vamos a estar con Gonzalo y Federico, arquitectos de Tierra, hablando de este tema. Y bueno, en Historia de la Clase Obrera tenemos una fecha cercana muy importante, que es digamos, hoy mismo se cumplen los 40 años. 40 años son, sí, sí, de la masacre de Trelew. Que bueno, ya vamos a contar un poco qué fue la masacre de Trelew más con más detalle, pero sintéticamente fue que un grupo de personas de organizaciones guerrilleras como FAR, Montoneros, ERP, participaron de una fuga. Algunos lograron fugarse, otros no. A los que no lograron fugarse los fusilaron, contra todo Estado de Derecho y todo eso. Y bueno, queríamos recordar esta cuestión, tener testimonios y hablar un poco sobre lo que significa, sobre lo que significó, digamos, en ese momento y lo que significa hoy. Sí, recordemos que fue en el año 72, claro, durante un gobierno durante el democrático. Gobierno de, no, el gobierno dictatorial, perdón, de Lanusse, previo al Gozo, sí, previo al gobierno democrático. También sí, fue sí, sí. una de las digamos de las causas, no de la causa, sino sí, muchas causas había que la dictadura decidió retroceder, digamos. Esta fue una de las tantas causas que decidió retroceder porque el repudio de la población fue muy muy alto, ¿sí? Bueno, vamos a estar entonces charlando un poco de este tema. Vamos a tener también algunos audios de la época, sí, donde relatan un poco eso. Y en tema libre, si nos queda espacio, ¿era la humita? La humita, sí, vamos a volver a pedido de nuestra audiencia que siempre quiere que le hagamos desear distintas comidas. Vamos a estar hablando de la humita. Ajá. Cómo se la prepara, cómo se la sirve, no sé, yo la verdad que no. Mis conocimientos de humita son bastante... Sí, yo soy de usuario, ¿no? De productor. Bastante digamos. Básico, así que bueno, podremos estar acá aprendiendo entonces un poco... Bueno. Habrá, porque la otra vez hablábamos de las empanadas y las diferencias, ¿no? De, sí, entre las provincias, la preparación, frita, sí, sí, con papas. ¿Habrá tanta polémica como con la humita? No sé, ¿no? No, me parece que la humita es como que más universal la receta. Lo que sí, digamos, yo he comido humitas dulzonas hacia el norte. Y no me cerró mucho, pero tampoco era como muy desagradable, ¿no? No sé si es el maíz o le echan adrede azúcar los muchachos, pero es como que me resultó un poquito... Pues no sé a qué se debe, eso vamos... Justo hoy Mauro, que es nuestro jugador de Jujuy, que a él le íbamos a interrogarlo sobre la humita jujeña, no va a venir, nos avisó por un mensajito de texto que tenía clase a las 8:30, entonces como el muchacho es estudiante y estudioso, nos dejó de lado, bueno, y mandamos un saludo igual, y igual a sus compañeros, todo lo que, sobre todo a los que contribuyen acá en la Radio del Mate, que hay muchos estudiantes de comunicación que hacen sus prácticas acá. Mauro es uno de ellos, y bueno, un abrazo en la persona de él a todos los demás. bueno, y a los ausentes, que son casi tantos como los presentes, a Gonzalo, Augusto, los trabajos, las hormigas ausentes del día de hoy. Bueno, como para ir arrancando, podríamos pasar las formas de contacto. El teléfono de la radio es 381-154-16-3096. La dirección de la radio es Lavaicé 3542, aquí en el barrio Ate. Tenemos también una página de Facebook que es Trabajo Hormiga. Como estación de radio nos buscan, tienen que poner me gusta o poner me gusta en la página de la FM del Mate, que es FM del Mate 87.7. Las dos tienen actualidades, novedades, van también saliendo de los programas, las vamos subiendo ahí. Nos pueden escuchar por internet también por mixlr.com/FM del Mate. Ahí estamos también en el chat si nos quieren hacer alguna consulta o opinar sobre el tema este del hábitat, de la humita o de sí, lo que quieran. Vamos a estar por ahí. Y sí, tenemos un blog que es programatrabajohormiga.blogspot.com. Nuestro correo electrónico es programatrabajohormiga@gmail.com. Y si no me equivoco, nada más. No, no tenemos, sí, mucho más. Sí, algo muy importante. El trabajo de hormigas, repetido por la retaguardia, laretaguardia.com.ar, los lunes. Ahora, ¿qué hora tiene? A las 22. A las 22 horas. Es una radio que, bueno, tiene su estudio en Buenos Aires, pero bueno, se escucha en cualquier lado donde uno tenga internet. Sí, para los que lo quieran escuchar, es laretaguardia.com.ar. Ahí hay un enlace para escucharlo online. Mandamos saludos también a los amigos de la retaguardia y a sus oyentes. Y, bueno, pero también en nuestro blog, si se quedan con muchas ganas de escucharlo o se pierden una parte del programa, subimos ahí siempre los programas anteriores. Bueno, vamos un poco de música y vamos arrancando con esto, que es el 21 Trabajo Hormiga. En este canto de cielo, trigo y semilla. En este canto de patria, cielo y semilla. Pero quiéreme mucho por si mañana no vuelvo. Quiéreme ahora que estoy sentada en el cielo. Ámame tanto como te quepa en la vida. En este canto de cielo, trigo y semilla. En este canto de patria, cielo y semilla. En este canto de cielo, trigo y semilla. En este canto de patria, cielo y semilla. Gracias. Actualidad. Actualidad. Actualidad. Lo que viene pasando por aquí. Actualidad. Bueno, ADIUN convocó para el día de hoy un paro y movilización al rectorado, que fue durante horas de la mañana, en el marco de un paro nacional convocado por CONADU Histórica, un plan de lucha que se repite, ¿no? Casi a principios de cada semestre. Bueno, en este caso no es solamente por exigir la reapertura de la negociación salarial, pero no solamente eso. El gremio acá local tiene algunas reivindicaciones puntuales. Les compartimos el comunicado. Dice: en el marco de el paro de 24 horas convocados por la Cámara Histórica desde ADIUNT, convocamos una concentración y asamblea en el patio del rectorado. La medida de fuerza se decidió para continuar exigiendo la reapertura de la mesa de negociación salarial, la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios y los topes a las asignaciones familiares por carrera docente con estabilidad laboral y por un convenio colectivo de trabajo único y obligatorio en todas las universidades nacionales. En principio, este es un inicio de una medida que será escalonada y será endureciendo durante las semanas en caso de no haber respuesta de las autoridades. Se habla de, bueno, paro por 24 horas esta semana y, bueno, la semana que viene 48 y así sucesivamente, de no haber respuestas de las autoridades, ¿no? Eso fue esta mañana. Seguramente va a ser un tema que podríamos profundizar en estas semanas, ¿no? Es algo... Sí, seguramente. Es algo recurrente, digamos. Tanto, bueno, las medidas de fuerza como la falta de respuesta, ¿no? Sí, sí. Vamos a tratar de traer a algunos compañeros de ADIUN para al piso. No sé si para la próxima semana o la siguiente, cuando lo consigamos, ¿no? Lo vamos a invitar seguramente durante esta semana para que nos cuente cómo van, cómo sigue y qué respuesta tienen o no tienen. Esa es la... Así que bueno, eso era un breve de actualidad que queríamos tener. Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con Historia del Graso Obrero. Thank you. Historias de la clase obrera. Conociendo nuestra historia. Los compañeros periodistas están acá presentes y indudablemente esto que se va a transmitir al pueblo de Trelew y a la República a través de la imagen de los diarios y de las radios, detalles, si son posibles darlos, a través de estos momentos de incertidumbre que está viviendo la gente que está acá en el aeropuerto. ¿Todo salió como fue planeado o esto fue un poco así víctima de las circunstancias? Sí, evidentemente, o sea, nuestra intención era irnos, ¿no?, a hacer esto. Fuimos todos, se fue solo un grupo, el resto no pudimos llegar a tiempo. Que una serie de cuadros de las distintas organizaciones armadas, Montoneros, FARC, ERP, se van a reincorporar activamente a la lucha. Esto para nosotros ha sido todo un éxito entonces. Todos nosotros, todas las organizaciones que están aquí, ¿cierto?, que son Montoneros, FARC y ERP, ya somos hijos, o sea, a partir del año de las movilizaciones del año 69. Nosotros somos entonces parte del pueblo. Toda la gente que está aquí es parte del pueblo. Bueno, yo creo que no hay más que agregar, compañero. Eso sino reafirmar que esto, de alguna manera, es reafirmar nuestra voluntad de lucha junto al pueblo, ¿cierto?, que se ha expresado combativamente en tantas jornadas de lucha, en Córdoba, Rosario, Buenos Aires y en todas las ciudades del país, que lucha permanentemente por derrotar a la dictadura, por conseguir un gobierno popular y construir una patria socialista. Esto es reafirmar una vez más nuestra voluntad de luchar con el pueblo, luchar junto al pueblo para esos objetivos. Bueno, contanos qué escuchamos antes, Gonzalo, que... Muy bien, hoy se cumple un nuevo aniversario, 40 años, desde la masacre de Trelew. Estábamos escuchando un audio justamente en el cual se detallaba lo que había sucedido. Por si no quedó claro, vamos a hacer una breve interpretación de lo que ha sucedido hace 40 años. Muy bien, unos prisioneros en Chubut planificaron una fuga. Esta fuga tuvo un parcial éxito, ya que hubo 19 personas que intentaron fugarse del penal de Chubut, de los cuales, mediante un complejo plan de escape, lograron llegar a Chile, posteriormente a Cuba. Sin embargo, por un detalle que lo vamos a explicar a continuación, 19 compañeros, que entre todos eran militantes, tanto de Montoneros, FARC y ERP, quedaron detenidos en el aeropuerto. Esto, ellos, mediante testigos, periodistas, poder judicial y los mismos militares de la época, recordemos que estábamos en el 72, gobierno de facto, se entregaron las armas con la promesa en que su integridad física se iba a mantener. Esto a los días claramente no se llevó a cabo y se llevó a cabo la masacre, un fusilamiento masivo, sin testigos, sin nada, una bajeza, una cobardía completamente de los autores, en el cual fueron fusilados a quemarropa y hubo tres sobrevivientes, lo que pudieron posteriormente poder contar esta historia. Claro, los creyeron muertos, por eso lograron sobrevivir. Exactamente. ¿No? Un comentario de un oficial retirado, para que tengamos en cuenta y se considere la gravedad y la bajeza de esto, aclaraba que los cuerpos eran como coladores de tiros. Fue una expresión fuerte de lo que estaban viviendo. Muy bien. Nosotros estamos tocando este tema en el día de hoy, principalmente porque, como lo mencionamos hace un momento, se están cumpliendo los 40 años. En estos momentos, desde el 2006... gracias a un fuerte movimiento de la organización Hijos y todas las organizaciones de derechos humanos, se pudo llegar a elevar la causa a juicio en el 2009. La novedad que tenemos ahora es que el juicio oral y público se estaría terminando a mediados de septiembre. Los cálculos son que en octubre se estaría conociendo la sentencia. todo esto gracias a todo lo que han trabajado los organismos de derechos humanos, tanto los organismos como los hijos, etcétera. Bueno, una cosa importante que hay que señalar es que esto no fue la última dictadura, sino la penúltima dictadura, y no hay, o sea, creo que el único caso donde se están jugando crímenes de esa etapa. Exactamente. Según entiendo. Es lo que sería como el principio del terrorismo de Estado. El Estado el gobierno de facto comenzó a utilizar estas herramientas. Este fue el primer ejemplo de lo que fue la masacre de todas estas dos dictaduras. Muy bien. ¿Tenemos algún audio más para compartir? Correcto. Ahora lo vamos a compartir. Las declaraciones de los compañeros muestran con toda claridad lo que ya presentíamos. Acerca de cómo se habían desarrollado esos acontecimientos que se filtraron a través de la información de la prensa burguesa en la Argentina, que pudimos leer, donde la argumentación de que se había tratado de un intento de fuga era claramente insostenible, y se traslucía que los compañeros habían sido asesinados. Las declaraciones de nuestros compañeros, de los tres compañeros sobrevivientes, confirman esa suposición, que nos habíamos hecho en aquella oportunidad, y ponen claramente de manifiesto el carácter brutal de la dictadura fascista argentina. Solamente de esa manera, tomándolo indefenso, aprovechándose de su situación, la dictadura militar intentó con este asesinato en masa, con esta masacre, responder o de alguna manera al golpe que para ellos significó el éxito parcial de la operación de fuga de Rawson, y al mismo tiempo ejercitó este acto de venganza con estos compañeros, teniendo en cuenta también el valor de ellos, porque todos los compañeros, los 19 compañeros, estaban entre los mejores militantes, cuadros y militantes de nuestras organizaciones, porque justamente se lo había designado para salir dentro de los primeros 25 compañeros, porque eran los compañeros más destacados, más sólidos, más efectivos como militantes revolucionarios, de más rendimiento para el desarrollo de la lucha revolucionaria en Argentina. Estábamos escuchando un audio de Santucho, militante del ERP, ya entrevistado en Cuba posterior a la fuga. Claro, fue uno de los que logró escaparse, que primero pasaron, como decía, pasaron a Chile y de ahí a Cuba. Claro, vamos a contar cómo se llevó a cabo el trabajo de inteligencia de los militantes en la fuga, ya que fue muy compleja. Ellos organizaron la salida mediante un motín, y había unos automóviles esperando a los 19 militantes para llegar al aeropuerto de Trelew. Mediante otro grupo de militantes en libertad, tomaron de rehén un avión de la empresa Austral. Posteriormente viajarían a Chile, y recordemos que en Chile estaba el socialista Allende, el cual permitió que el avión pueda continuar, cargar y continuar para que los militantes lleguen hacia Cuba. Por una serie de malentendidos, el resto de los automóviles, al escuchar los disparos y los disturbios que hubo en el penal, abandonaron el área y solo quedó un auto, que llevó a los 6 militantes que lograron escapar. Pero no es que el resto de los 19 fueron atrapados a la salida del penal. Lograron llegar mediante taxis al aeropuerto, donde finalmente llegaron cuando el avión estaba despegando. Fue por una falla de tiempo, se podría decir, ya en el aeropuerto, mediante claramente una pantalla, exactamente, para que lleguen los medios, etcétera, para poder justamente conservar su integridad física, son, ellos se entregan con las garantías de que se iban a cumplir sus condiciones. Esto, claro, inclusive llamaron los medios para que filmaran o sacaran, digamos, fotos y grabaciones de la entrega, digamos, de que estaban vivos y toda la historia. Exactamente, ¿no? Posteriormente a esto fueron llevados a la base naval, donde no volvieron al penal, donde dos o tres días después fueron acribillados, como mencionamos, y hubo tres sobrevivientes que lograron sobrevivir porque pasaron por muertos. Sí, son tres personas las que lograron sobrevivir, que son los que ahí Santucho después menciona que son los que dieron la versión de lo que había pasado. Eran María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aydar. Son los tres sobrevivientes a la masacre. Posteriormente, los tres compañeros estos fueron desaparecidos en la dictadura del 76 al 83. Pero ellos dieron el testimonio de Claudio, que fue una casualidad completa de que sobrevivieran, y dieron la versión exacta de lo que había ocurrido. Correcto, ya que recordemos que la versión oficial, entre comillas, era de que habían intentado escaparse por segunda vez. Sí. Y ante esto se tomaron las medidas que tuvo estos resultados. Sí, sí. Claramente todo fue desmentido por los sobrevivientes y por los hechos en sí. Muy bien. También queríamos recordar de una manera de homenaje, como lo estamos mencionando, ya que en el día de hoy se cumplen los 40 años desde que ha sucedido la masacre, y como lo también queríamos aclarar, de que cuando sucedió esto hace 40 años, la sociedad no lo tomó de una manera pasiva como se piensan, todo lo contrario, hubo respuestas por parte de los mismos compañeros de las organizaciones, hubo un repudio de la sociedad hasta el nivel de que Perón en el exilio mencionaba de que esto era un asesinato. Hasta estos niveles estaba llegando las herramientas que estaba utilizando la dictadura en esa época. Muy bien. Esto fue un breve informe de lo que fue la masacre de Trelew. También recordemos que hubo una película, incluso dos libros, novelas, declarando esto, y que cuenta de una manera poética de lo que ha sucedido. Muy bien, esto sería todo por hoy. Ahora vamos con una canción. Sobrevivientes, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencí. Actualidad. Actualidad. Actualidad. Lo que viene pasando por aquí. Actualidad. Bueno, seguimos acá en Trabajo Hormiga, en la FM del Mate. Bueno, como les contábamos al arrancar el programa, tenemos invitados hoy. Acá están Gonzalo y Federico, miembros de Tierra, Trabajo por la Integración y Reconstrucción. ¿Cómo era? Y Resistencia, de un espacio de resistencia y reconstrucción del hábitat. Ah, recién me salió bien y ahora ya no. Y ahora que están acá, de largo. No puedo. Suele suceder. No puedo decirlo bien. Pero bueno, bienvenidos a la radio, al FM El Mate y a Trabajo Hormiga. Bueno, cuéntenos un poco así, como también a modo de presentación a la gente, qué es Tierra, hace cuánto existe y bueno, y qué hacen. Bueno, muchas gracias por invitarnos primero que nada. Básicamente nosotros trabajamos en Tierra, que es una organización de profesionales que están vinculados a lo que es el hábitat, la problemática del hábitat y de la producción del hábitat. Trabajamos en distintas áreas con distintas organizaciones sociales. En todo lo que hace referido al hábitat entendido desde la vivienda, el barrio, la ciudad y todas las problemáticas que conlleva eso, hoy por hoy con la Argentina que vivimos. Básicamente, ustedes nos hablaban, o cuando hablamos con vos, Santi, nos contaron un poco que la necesidad o el interés de hablar sobre las políticas habitacionales y específicamente tocó un poco el tema del Plan Procrear. Para eso, a veces tenemos que pensar un poco a qué nos referimos con políticas habitacionales y qué es lo que entendemos, qué es lo que podemos llegar a analizar de todo el proceso, desde el, si se quisiera, desde los 50 hasta hoy, pero más haciendo hincapié en lo que son los últimos 10 años. Nos parece importante pensar y destacar que el tema de las políticas habitacionales es un tema que toca por varias aristas. Es decir, las políticas habitacionales, lo que hace a responder a ciertas necesidades básicas de una sociedad en donde hay un déficit marcado relativo a las viviendas, a la necesidad de vivienda, pero no solamente la necesidad de vivienda como producto del necesario para un hogar o para una familia, sino también relacionarlo a lo que es otras demandas de una sociedad respecto al hábitat. No solamente el tema de la vivienda, que se podría tomar como el déficit cuantitativo que tenemos hoy en día respecto a ese tema, sino también a otros elementos que hacen al hábitat, es decir, al déficit que se le denomina cualitativo. Ese déficit está relacionado no solamente a la vivienda en sí, como decíamos, sino también relacionado a temas más sociales, es decir, los vínculos o las relaciones que hay en un barrio o en una ciudad, la inclusión de distintos barrios en la ciudad, es decir, esa red que se arma y cómo eso también es un déficit hoy en día. Y eso se lo toma desde los puntos, de los conceptos materiales, es decir, conectividad con las ciudades, redes de infraestructura, redes sociales, la ubicación de los centros de las ciudades, de los trabajos, de las escuelas, todo lo que hace a los vínculos relacionados a un barrio, si se quiere tomar, que hoy por hoy está en ese déficit. La cercanía también al trabajo, a las personas, porque muchas veces nosotros escuchamos, digamos, cómo se relocaliza gente de los barrios y se la manda a lugares, digamos, muy periféricos, sin servicios y donde no tienen la capacidad de trabajar que es tan necesaria, y eso es lo que se refiere Gonzalo con la construcción del hábitat, no solamente tener la vivienda, sino también el acceso a un trabajo digno y a todos los servicios de una ciudad. Pero por ejemplo, digamos, a nivel discurso público, tenés Loma de Tafí, miles y miles de viviendas. Tenés una toma ahora, hace una semana, en Bande Río Salí, con cientos y miles de familias también. O sea, la sensación, por lo menos, lo que se intenta discursivamente construir es que se está avanzando y se hacen viviendas y se avanza en ese déficit que hablan, digamos. O sea, ¿cuál, a grandes rasgos, obviamente, sería la situación hoy del tema vivienda, del tema hábitat? El tema del déficit, ese déficit que hablamos, tiene esas dos variables, lo que es el déficit cuantitativo, que es si hacen falta, y según números de uno u otras voces, entre 2 millones y medio y 3 millones de viviendas es el déficit cuantitativo hoy en la Argentina. Depende del estudio, depende de las variables que se toman como esos son los valores de análisis. Y ese es el cuantitativo, justamente, es decir, la cantidad del producto casa que está haciendo falta. Y el otro es el cualitativo. O sea, hay casas existentes, hay viviendas existentes, hay barrios existentes que no tienen todas las redes necesarias de infraestructura, no tienen la conectividad, y eso también es un déficit habitacional, el del hábitat. Y otro tema, y tampoco, o al menos creemos que las demandas de hoy, de hoy por hoy, a nivel de necesidad de una sociedad, la vivienda como producto, el gobierno actual sigue manejando las mismas estructuras o mecánicas políticas en relación a esa inversión habitacional. ¿Por qué? Porque se siguen construyendo viviendas como paquetes, es decir, hoy por hoy la identidad de un barrio es: yo vivo en las 125 viviendas, yo vivo en las 230 viviendas, la cantidad de viviendas hace a la identidad de un barrio. Es decir, se siguen empaquetando, así como el caso de los Metafí, que es el caso paradigmático, si se quiere, que estamos hablando de 5.000, 6.000 viviendas, totalmente descontextualizadas, no insertas en una trama, y que tampoco representa, si bien cubre la necesidad de una cierta capa social, porque los Metafí cubre eso, es decir, una capa social que puede cubrir ciertos requisitos de trabajo en blanco, ciertos ingresos, una serie de condiciones que hoy por hoy en la Argentina un gran porcentaje no lo cubre, pero que también responde a eso, digamos, insertar una cierta cantidad de viviendas en un punto específico que no necesariamente cubre las expectativas que antes hablamos relacionadas al hábitat, sino cumple la expectativa única de la casa, pero no cubre las otras expectativas. Y esa es una mecánica que se hizo en la política argentina desde los años 50. Pero hoy las necesidades y las demandas de una sociedad son otras. Tiene que ver con esas otras necesidades relacionadas al hábitat. Sí, disculpa, hay una cosa que me molesta, digamos, y es el tema de la vivienda como producto, que me suena a mí como vivienda como mercancía, digamos. Y creo que yo leí algo de ustedes donde ustedes decían, bueno, la vivienda como mercancía es una concepción que es con la que trabaja el Estado, las empresas constructoras en general, y esa concepción es la que, entre otras cosas, produce el déficit de este. ¿Por qué? Porque justamente hay mercancías en las que un gran sector no accede porque no tiene los suficientes ingresos. ¿Y cómo ven ustedes, si no es mercancía, qué cosa es la vivienda? El tema de la vivienda. Al menos nosotros por ahí trabajamos con algunas organizaciones y debatimos mucho este tema. Está bueno lo que está planteando, porque lo fundamental, o al menos eso es lo que nosotros creemos, cómo trabajamos con las organizaciones con las cuales coincidimos en esto, no es el paquete, el producto, en la vivienda. Se habla de producción social del hábitat. ¿A qué nos referimos con producción social del hábitat? En donde las necesidades son no solamente de que el Estado entregue un producto, un paquete, en un negociado con una empresa, que es lo que sucede actualmente, sino que la identidad, la apropiación de ese espacio es propio de la comunidad desde un inicio, en donde hay una identidad y una apropiación de el espacio donde voy a habitar. Ajá. Y decidir cómo quiero habitarlo, dónde quiero habitarlo, quién quiero que sea mi vecino, dónde quiero que se ubique dentro de una ciudad. O sea, son distintas variables que hacen a la identidad de una persona o de una familia o de un grupo de gente a un lugar específico. Si uno quiere tomar como caso ejemplo, pero que han tenido una muy poca escala y que en lo discursivo tenían un análisis muy progresista, pero que en la práctica no se llevó adelante, son los programas Mejor Vivir. El programa Mejor Vivir es un programa que se lanza nacionalmente y que en lo discursivo planteaba que se iba, y que esto era importante en relación a lo que eran las del déficit cualitativo de las viviendas. Eso que separamos recién entre cuantitativo y cualitativo atacaba lo cualitativo a algún punto, porque el programa hablaba de que se iban a construir, es decir, cada familia era poseer una vivienda y podía, ante un mecanismo, ver cuáles eran las necesidades de mejora que tenía esa casa y construirlas. Uh-huh. Ya sea por cooperativas o por municipio, iban a construir esa mejora de esa casa. Bien. Iba a tener apoyo técnico desde el punto de vista de arquitectura, iba a tener apoyo técnico desde el punto de vista del trabajo social, y era, de alguna forma, era integradora de algunas necesidades o algunas demandas que estaban hoy en algunos barrios. Pero eso, en la práctica, se convirtió en los que mucha gente conoce, se habla mucho, los módulos habitacionales. Es decir, viene una empresa privada, está en una familia, módulo dos habitaciones, módulo habitación y baño, módulo galería, y se implanta totalmente separado de la casa. Claro. Nosotros hemos podido hacer con algunas cooperativas en Alberdi, en realidad hemos hecho en varios lugares, podido llevarlo a la práctica solamente en Alberdi, de poder hacer ese proceso de, a ver, sentarnos a hacer un diseño participativo con esa gente, de poder ver cuáles eran las necesidades, cuáles eran las posibilidades de mejoramiento, Y era un desafío, era mucho más conflictivo que instalar los módulos habitacionales. Pero era un poco el espíritu que hablamos hace un rato de cómo la gente, cómo las familias, cómo la sociedad se pueden ir apropiando de los espacios que viven y cómo se los puede ir mejorando sin que implique entregarle un producto terminado y que ese producto terminado valga, por supuesto, a precios de una empresa y no a precios de una familia. Claro. Y escúchame, ¿y las cooperativas estas, por ejemplo, hicieron estudio de costos de, sobre el metro cuadrado, las cosas que...? En ese momento, lo que se logró, porque aparte la gente que iba vivía que ya vivía en las casas y la gente de las cooperativas pertenecían a la misma organización. Claro. Entonces era armar los distintos proyectos, eran en función de las necesidades de esa organización. Entonces, si a una familia se le invertía más, si a una familia se le invertía menos, era como un acuerdo entre todos, era un consenso entre la organización. Porque era a partir justamente de la demanda específica que tenía cada familia. Entonces, en ese sentido, era una decisión colectiva sobre esa economía, que tiene que ver mucho con esa producción social de la vivienda, en este caso, y no del paquete del mercado. Bueno, recordamos... Si alguien se engancha recién, estamos con Gonzalo y Federico, miembros de Tierra, hablando un poco de Hábitat y, bueno, la situación de la vivienda acá en Argentina. Entonces, intentando hacer como también un repaso. Hay un déficit que hablamos de... ¿Cuántos? Entre 2 millones y medio y 3 millones. De vivienda nueva. De vivienda, sí. No, dentro de esa cantidad hay de viviendas nuevas... y de mejoramientos que hay que hacer a las viviendas. Que dicen soluciones habitacionales. Soluciones habitacionales que sería poner en condiciones dignas las viviendas existentes. Exactamente, son recuperables, son viviendas recuperables que se llaman. Entonces, y a nivel de política estatal, digamos, teniendo en cuenta ese déficit y todo esto, o sea, ¿cuáles son los avances o los retrocesos, si podemos tomar que sea un periodo corto, digamos, en los últimos 5 años, 10 años, con respecto a este tema, hasta donde siempre se intenta demostrar, creo que no es patrimonio de este gobierno ni provincial ni nacional, sino en general, como inauguraciones y siempre como un avance, pero bueno, eso es real, ese déficit es posible que se achique, o sea, hay tierra para que esas personas, para esas 2,5 millones de personas, de encima no son personas, son más, familias. Son familias. Claro. Esa pregunta es muy interesante, digamos, porque al ritmo de construcción que se viene, no solamente en los últimos 10 años, sino en los últimos 30 o 40 años, donde el promedio de construcción de viviendas nuevas, por tomar un caso, es de 30.000 viviendas por año. Si nosotros hacemos un análisis en estos últimos 10 años, 8 años, se construyeron la misma cantidad de viviendas que se venían construyendo, es decir, alrededor de 30.000 viviendas por año. O sea, ese ritmo, sin que crezca la población, tardaríamos entre 40 y 50 años en terminar con el déficit habitacional. Por otra parte, es esto de lo que se hizo con respecto al déficit cualitativo, me parece que lo que hablaba un poco Gonzalo, más allá de alguna experiencia puntual, lo que terminó siendo fue un negociado para las empresas constructoras, que no, sin importarle, digamos, la mejora que producía en la familia, sino que hacía módulos en cualquier lugar del terreno, con una lógica de productividad, digamos, de solamente de producción, de terminar la mayor cantidad, sin ver a quién está, sin ver si realmente eso estaba beneficiando a la familia o no. Sí, se ven algunos igual. Ante esto, digamos, la familia te decía, es mejor tenerlo el módulo que no tenerlo, pero obviamente, la verdad, digamos. Obviamente. A mí me han consultado algunos vecinos acá del barrio que tienen el módulo y dicen, ¿qué puedo hacer? Ya es tarde. Porque, digamos, se lo piensa como en el caso que tenía una cosa construida, el material, digamos, separado de eso, y después no tenés cómo enganchar la parte construida vieja con la nueva, digamos, es muy, muy complejo. Y requiere, digamos, mucho pensar e invertir cosas que son insólitas para el caso. Una de las cosas que me interesaba a mí también era, no sé si usted tiene un análisis sobre el tema de la familia tipo, que es una cuestión que me molesta a mí, que digamos, yo todos los planes que veo son hasta 3 dormitorios, con la posibilidad de ampliar a uno más, y no sé. Yo tengo una familia tipo, digamos, o sea, con dos chicos, tenemos 3 dormitorios y la casa nos parece chiquísima. Y yo digo, un vecino mío que tiene 4 o 5 hijos, que no solo tiene, encima tiene una hija con un bebé, ¿cómo se las contempla esas familias? Digamos, son muchas, esas comparadas con el universo de todas las familias que están necesitando vivienda. ¿Cómo se componen? ¿Tienen alguna estimación de eso? Lo que pasa es que es el tema, no sé, digamos, si nosotros hablamos de políticas habitacionales desde el punto de vista de pensarlo en una sociedad y cómo esa sociedad, cuáles son, no existen las familias tipo. Claro. Ese es el tema. Sí. No existen las familias tipo, por lo cual las soluciones tampoco existen como soluciones tipo. Ajá. En ese sentido, a lo discursivo, lo que hablábamos hace un rato, ese programa, por ejemplo, programa Mejor Vivir, contemplaba de alguna forma, en lo discursivo, claro, que no existía una familia tipo, porque tampoco había una familia, una vivienda tipo, y las acciones que podían tomarse en una u otra vivienda tampoco eran todas tipo. Inclusive, claro, hay otro programa que un poco de la mano con el programa Mejor Vivir, que es el programa Promeva. Estos, sí, programas discursivamente han tenido algunas buenas experiencias, sí, pero no eran estructurales, no eran políticas habitacionales estructurales, sí, eran en mínima escala. Sí. Y en algunos casos el Promeva, para ser muy sintético en esto, era un programa de mejoramiento barrial. Era un grupo, un colectivo de técnicos interdisciplinares que se insertaban en coordinación con algunos referentes de los barrios a ver cuáles eran las mejores que el barrio necesitaba. Eso podía incorporar en alguna etapa viviendas y la cuestión de infraestructura, alumbrado, es decir, y participaba el barrio de las tomas de decisiones. Ah, está bueno. Eso en lo discursivo estaba muy bueno, y nosotros hemos conocido en la Argentina algunas experiencias que, puede decir que han tenido buenos resultados, pero son mínimas, son ínfimas los porcentajes en los cuales eso funcionó. O sea, la aplicación, digamos, la inversión que hizo el Estado, el gobierno nacional, en este programa fue mínima, por lo cual no se lo puede tomar como una política habitacional estructural. La política habitacional estructural... Son ensayos. Las políticas habitacionales siguen siendo los paquetes de cientos y cientos de viviendas insertos en algún lugar aislado, no relacionado con la ciudad, que puede contener a un grupo de ciertos sectores de la sociedad mínimo. Nosotros acá en Trabajo Hormiga, la idea siempre es como tocar temáticas de que tengan que ver con los trabajadores, con la situación y con las perspectivas. Ya nos vamos a meter específicamente con el plan Procrear, qué significa todo esto, pero hoy porque por ejemplo Lomas de Tafí, estamos hablando de, para requisitos, tener, no sé, arriba de 5.000 pesos de ingreso, por lo menos, si no me equivoco, en blanco en el grupo familiar. O sea, estamos hablando de requisitos que serían para una clase media alta, medio inexistente, incluso más profesional, más de ingresos superiores a un trabajador, digamos, que habitualmente tiene condiciones de negro y todo eso. O sea, para este sector más precarizado, de clase media baja, para los laburantes, ¿qué respuestas hoy tiene el Estado a nivel de planificación, de líneas de crédito? O sea, ¿hay algo para este sector? Mira, nosotros hemos estado viendo un poco, justamente para este micro, qué es lo que había sucedido con las políticas del Estado en relación a esto, desde el año 2003 en adelante. Y durante los últimos casi 10 años, 9 años, todos los años el gobierno nacional larga políticas habitacionales refiriéndonos al déficit cuantitativo, esta cantidad de viviendas necesarias. Todos los años hace lanzamientos, en los cuales son lanzamientos de 300.000 viviendas, 400.000 viviendas, 200.000 viviendas. Y hay un dato que es importante, ya si lo encuentro te digo. Acá, que al 31 de mayo del 2012, según el Ministerio de Planificación, solamente había, en los 10 años de inversión pública en las políticas habitacionales, 900.000 soluciones habitacionales. Ellos le llaman a cualquier tipo de solución, vivienda nueva, remodelación, estos promedios, había 900.000, de las que estaban anunciadas en los últimos 10 años, de aproximadamente 4 millones. O sea, hay un discurso, y tampoco hay que negar, o tampoco hay que dejar de ver en qué momento se fueron impulsando esta iniciativa. Sí. Cuando fue el conflicto agrario hace un par de años, se impulsó una iniciativa de política habitacional. Un mes antes de las elecciones previas se impulsaron políticas habitacionales. Es decir, hay a nivel discursivo una cantidad de anuncios, y que hoy los resultados a 10 años de esos anuncios no dan cuenta ni siquiera un cuarto de lo cubierto por los discursos, justamente. Entonces,

programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Volvemos a Trabajo de Hormiga. Acá estamos con los amigos, compañeros de Tierra, que es una ONG de Tucumán que trabaja sobre el tema de hábitat. Y estamos, si quieren por ahí pasar alguna consulta hacia ellos, en mixlr.com/fmdelmate. Hay una ventana de chat que, en la que se pueden mandar algunos mensajitos. Bueno, si alguno está en línea, en el Facebook de Trabajo de Hormiga como estación de radio, también vamos a estar atentos por si hay alguna consulta. Bueno, acá estamos fuera de micrófono charlando con los chicos y surgieron como dos grandes temas que eran, nos quedaba como para profundizar, que eran, por un lado, el plan Procrear, y por otro lado, el tema de tierras, que nosotros ya hemos tratado antes, lo que pasó en Ledesma, lo que está pasando acá en Mar del Río Salí, que es el tema de que hay organizadamente un grupo de familias importante toma una tierra que en general no es fiscal, sino que en estos dos casos es privado, digamos, en estos dos casos de un ingenio, digamos, que tienen bastante tierras, donde se dan algunas cosas muy importantes en cada caso. En cada caso, por ejemplo, las ciudades de Libertador General San Martín, que es donde está Ledesma, no tiene lugar donde ampliar que no sea metiéndose en terrenos privados del ingenio, porque está rodeado completamente por el ingenio. Y después, lo que me parecía importante del caso de Valerio Salí, es que los compañeros que tomaron esos predios dijeron: nosotros queremos comprarlos, pero bueno, queremos sentarnos a charlar, que nos den un precio justo, por ejemplo, porque no tenemos dónde vivir, estamos con otra familia, bueno, entrando carpa. La verdad que todavía está, como se dice, en desarrollo. Yo soy un seguidor del tuerto este de Telesur. Está en desarrollo, el conflicto todavía no se ha resuelto, pero aparece como el mismo síntoma. Las tierras son de un privado que no está dispuesto a negociarlo para la urbanización. O directamente convoca a la represión, ¿no? Y digamos lo que se desnuda es que hay muchísimas familias que no tienen un acceso al terreno, que es el primer paso, digamos. Por ahí la gente no quiere la casa terminada, sino quiere un terreno donde empezar a hacer algo. Bueno, cuéntenos ustedes un poco qué piensan de esta temática del acceso a la tierra urbana, sería. Y qué política se da en general al Estado con esta cuestión, y cómo abordan las organizaciones este tema. Bueno, el tema de la tierra es, como decías vos, bastante importante a la hora de tener el lugar donde hacer la vivienda propia, digamos, y en general en las ciudades es un producto escaso y que se presta a la especulación por parte de los que la tienen. Entonces no es muy fácil de conseguir. Citabas vos algunas tomas de tierra, de que si uno se pone a hacer un conteo, digamos, de los últimos años, cada vez se dan con mayor frecuencia, porque realmente muchas ciudades no tienen espacios vacantes hacia donde crecer, porque las tierras que las circundan son de privados que no quieren cederla, porque simplemente están esperando a que crezca y crezca el valor para poder comercializarlas de a poco. Uh-huh. Hay fe de que crezca el valor, y eso también es importante, a partir de la infraestructura y de las inversiones del Estado. Exactamente, exactamente. Muchas veces, obviamente, con sabiendo que se van a realizar obras de infraestructura, como avenidas, dejan los terrenos sin hacer nada, y después esa misma tierra que antes incluso que aparecía como rural, ahora es una tierra que se puede parcelar, digamos, y vender por pequeñas fracciones en un gran precio. Esta situación pasa mucho incluso a las organizaciones sociales, no solamente a vecinos de cualquier lado, donde, qué sé yo, por ahí le dicen, bueno, el municipio le dice, tienen mejoramiento para hacer, tienen viviendas, pero no tienen la tierra donde hacerlos. Entonces la única salida que queda es tomar tierras privadas o fiscales para poder implantar las viviendas. Pero ¿qué se produce ahí? El Estado nuevamente vuelve a facilitar las cosas a los terratenientes, digamos, expulsando a la gente con un reclamo justo. Es un tema que no entra en las discusiones de la política habitacional de la tierra. Hace poco el año pasado fue el tema de la famosa ley de tierra del gobierno nacional, en donde se establecían parámetros muy sintéticos y muy ejemplos, se establecían parámetros y en teoría, en lo discursivo justamente, era de un gran avance progresivo, pero se hablaba de un tope a las tierras extranjeras de un 20%, y cuando en realidad la realidad cuenta que hoy las tierras extranjeras no llegan a cubrir el 10%. O sea, no es que se estaba imponiendo un techo concreto y para bajar esa situación, sino se estaba dando margen. O sea, eso es un solo ejemplo. Nosotros hemos estado viendo esa ley, hay varias cosas para tomar, pero es importante que no se discute el de la tierra, y cuando se discute, el discurso tiende a ser otra cosa. Gelatinoso, digamos. Gelatinoso, exactamente. Pero entonces, no hay tierra, el Estado no interviene en la tierra privada para urbanizar, sino al contrario, acá tenemos un gobernador que se urbaniza solo sus emprendimientos inmobiliarios, así que no tenemos que ir tan lejos para tener ejemplos, ¿no? Hay cientos de eso, ahí la vivienda en Camino al Perú, sin ir más lejos, cloaca, caminos, todo, y son sus casitas. Sin ir más lejos, uno de los casos más fuertes que tenemos en Tucumán es el caso de la avenida Presidente Perón. Son todas tierras rurales, hectáreas y hectáreas de tierras rurales que pertenecen a una sola familia. Se hizo una de las avenidas más anchas de Tucumán, se urbanizó. Hay una, digamos, como para que se entienda, la diferencia entre tierra rural y tierra urbana es justamente la infraestructura. Es decir, la tierra urbana es cuando ya tiene infraestructura en lo que sería el límite del lote. Y eso le carga una plusvalía al terreno que se la llevan los privados. O sea, ¿cómo o qué perspectivas o qué debería cambiar para que esta perspectiva vaya mejorando? O sea, obviamente no es una cuestión estructural, que calculo que tienen todos los estados que no tienen una política de vivienda. O sea, o qué, ¿cómo ven ustedes o qué piensan ustedes que tiene que ir cambiando a nivel de política? O sea, recién decían esto de pensar la cuestión más integral, ¿no? De hábitat en general. Pero bueno, ¿qué otras cosas? O porque el panorama parece bastante complicado. Fundamentalmente, como estrategia, a nivel de estrategias políticas, si uno quiere pensar en cómo modificar, cómo cambiar el curso, y no nos olvide una cosa que me falta aclarar, no solamente el tema de las tierras. Siempre es interesante porque uno por ahí analiza lo que sucede en Tucumán, y si uno analiza lo que sucede en Buenos Aires, es como lo que se viene. El futuro de lo que va a pasar en Tucumán es lo que pasa hoy en Buenos Aires, en el sentido de ser una disunidad más grande, con dinámicas mucho más fuertes, va mostrando atisbos de lo que puede llegar a suceder. Hoy en Buenos Aires el problema de la tierra sigue siendo central, pero empezó a aparecer el problema de las casas abandonadas. O sea, hoy en Buenos Aires hay una cantidad de viviendas abandonadas que son también no la tierra de engorde de los inversores inmobiliarios, pero sí son viviendas de engorde. Se están esperando que esa zona crezca para que se den las mismas situaciones. No es solamente el concepto de la tierra vacía, sino también el concepto de el espacio inmueble que se tiene para hacer especulación. Básicamente lo que tiene que hacerse es el tema de la regulación del suelo. Es decir, un Estado, un gobierno, un Estado en general, un Estado nacional, tiene que poder planificar su territorio. Y planificar su territorio implica pensar en un futuro, pensar en un crecimiento de las ciudades. Hoy se sabe que el 75% de las personas viven en ciudades. O sea, el impacto que están teniendo las ciudades hoy en día va creciendo y se van haciendo cada vez más densas. Básicamente tiene que haber una planificación respecto a eso. Planificar, y eso implica también restringir esa especulación. Es decir, vos tenés algo de... Vos no podés tener suelo de engorde, porque hay una situación, hay una sociedad que está necesitando tierras. Tener una cierta estructura, es decir, bueno, hay compra, y de la compra se puede llegar a la expropiación, en una cuestión regulada, progresiva, como sea, ya digamos, ya sentarse a pensar cómo se regula el suelo, pero sí tener una política estructurada y seria respecto a la regulación del suelo, que existe en las ciudades y que existe en las periferias de las ciudades. Cosa que ya existe en otros países de Latinoamérica y de Europa, es decir, ante una situación de una tierra que está sin uso, digamos, como sea, que está ahí el dueño especulando, lo que se hace es cobrar impuestos progresivamente más altos a medida que pase el tiempo. Esa sería una medida que podría tomar como política de vivienda, porque es fundamental la tierra urbana en estos momentos. Bueno, en otros casos, en Europa también, cuando existen las urbanizaciones privadas, que son otro tema, pero cuando existen las urbanizaciones privadas, hay una obligación de esa inversión, de ese emprendimiento inmobiliario, de X superficie que se va a invertir en una urbanización privada, un porcentaje de esa superficie tiene que ser para inversión pública. Es decir, si alguien invierte una gran cantidad de una inversión inmobiliaria respecto a una urbanización que es privada, tiene que darle al Estado un porcentaje para inversión pública. Distintas estrategias para pensarlas, digamos. También queríamos, bueno, por ahí lo que motivó también el charlar esto fue, bueno, en julio de este año se hizo la presentación del programa de crédito argentino. Fue anunciado por el gobierno nacional, que se llama Procrear, con bombos y platillos, que serviría para la construcción de una vivienda única familiar. Se daría 11.659 créditos por sorteos. Claramente abrió una inscripción. El programa fue plantea beneficiar en un plazo de 4 años a 400.000 familias con montos que van hasta los 350.000 pesos. Supuestamente en los papeles el programa tiene un doble objetivo. Esto estoy hablando de así a nivel general, de tono informativo. Ataca las falencias habitacionales y el préstamo es únicamente para construcción de viviendas, e inyectar 20.000 millones de pesos con los primeros préstamos que se empiecen a dar, ¿no? Son líneas de financiamiento con tasas fijas y con tasa variable a partir del sexto año, así como a nivel en crudo eso, con fondos de ANSES. Eso es a nivel general este programa, que lo que charlamos un poco fuera del aire es que, bueno, fue presentado como bastante como una solución, ¿no?, para sectores que no pueden acceder a crédito de vivienda. O sea, ¿qué análisis, ya ha pasado un par de meses de esto, hacen ustedes o cómo enmarca en todo lo que hablamos antes, ¿no? Sí, esto. Sí. Antes que hablemos específicamente de este programa o como introducción, me parece, este programa, hace rato Gonzalo contaba y charlábamos con ustedes que hay, digamos, dos tipos de políticas habitacionales, digamos, podríamos decir. La que son para las clases populares, que era este producto terminado, ¿sí? Que no puede pagar una cuota, y también, como por ejemplo Loma de Tafí, un emprendimiento, un mega emprendimiento que está más apuntado a la clase media, ¿sí? Porque tiene un referencial de ingreso donde yo tengo que tener un sueldo en blanco, un sueldo mínimo, etcétera. Este programa se inscribe dentro de la segunda parte, digamos, similar a Loma de Tafí, pero con otros, obviamente con otros atenuantes. Sí, básicamente es eso. No, dentro de la estructura de lo que uno podría considerar que un gobierno nacional debería invertir en políticas a partir del derecho a la vivienda digna y todo lo que charlábamos al principio, esto básicamente lo que nosotros creemos es en teoría y en lo discursivo, es una inyección económica a un mercado inmobiliario. Sí, no tampoco podemos a descartar y va a ser todo malo, sí va a ser una inversión económica, sí va a ser un ingreso de plata en un mercado que se mueve y que está en declive, digamos, sí lo va a ser. Sí va a haber un porcentaje de una clase media que va a poder a llegar a una clase media, a una vivienda propia, perdón. Eso es en teoría y funcionaría así. Ahora, no es la primera vez que el gobierno nacional tampoco larga una política de crédito hipotecario. Y en los últimos 10 años hay informes que dicen que dentro de lo que son el total de créditos en los bancos, el crédito hipotecario es el que más ha decaído. Estamos pensando también que el crédito hipotecario en el banco hipotecario es un banco hipotecario que hoy no es parte íntegra del Estado, es un banco privado. Por ende, los tratados, los convenios que pueden llegar a hacerse también son relativos en ese punto. Solo de ejemplo, en el año 2010 el gobierno nacional largó el crédito casa propia. Con la misma lógica, 52.000 supuestamente 52.000 préstamos en ese año, justamente para la inversión económica, por una familia puede construirse su propia casa, en ese incluido que podía comprar. Hasta ahora no hay datos de qué ha pasado con ese crédito. 2011, se vuelve a lanzar el crédito, para tu casa. 40.000 créditos hipotecarios. Según un informe del Banco Hipotecario, no llegaron a ser el 20% de los créditos que se otorgaron de ese préstamo. Marzo del 2012, se relanza el crédito para tu casa, el plan crédito para tu casa. Según los banqueros que estaban encargados en ese momento, no iban a poder llegar a cubrir más de 5.000 familias. Junio se larga el plan por crear. Que estamos hablando de 5.000, o sea, como un supuesto salto de a 400.000, ¿no? Claro. Sí, claro, 100.000 viviendas, 400.000, sí. 100.000 viviendas en un año. O sea, es un salto a nivel de cantidad muy grande, pero en los últimos tres años se han alargado políticas de crédito hipotecario que no han funcionado. Por ende, si no queremos nosotros dejar un margen en eso, sacando ese margen, digamos, de aplicación que pueda tener, sigue siendo lo que decía Federico hace un rato, con lo que creemos en realidad, una inyección a un mercado existente con las mecánicas del mercado existente. No va a implicar paliar un déficit en relación a los sectores que están con mayores necesidades respecto a la vivienda. Hay otra cosa que es importante, que es lo que charlamos también fuera del aire. En los últimos años se nota o hay un crecimiento económico en lo que es a nivel del país, del Producto Bruto. Ahora, hay análisis que cuentan que si bien hay un crecimiento económico, no había un crecimiento en la propiedad, digamos, no es que hay más gente que tiene casa propia. Es decir, la gente que alquila aumentó el porcentaje de gente que alquila casas hoy en día. Con lo cual, si hay un crecimiento económico, o uno pretendería entender que si hay un crecimiento económico, quiere decir que más gente puede acceder a tener su casa, porque hay mayor líquido de plata circulando, la gente puede acceder a algún crédito y puede construirse una casa. Bueno, eso no ha sucedido. Eso implica que ese crecimiento económico no ha sido distribuido de forma que un trabajador pueda, con un sueldo, solicitar un crédito y acceder a una casa propia. Por lo cual, también nos da a pensar de que cuál es el porcentaje de gente que puede llegar a adquirir esos créditos hipotecarios, que más o menos, que lo charlábamos hace un rato, cubren o están dentro de lo que es la gama de, por dar un ejemplo, los Metafi, cierto monto de plata en blanco, O sea, hoy un trabajador que gane 2.500, 3.000 pesos en negro no puede acceder al procrear. No puede porque es básicamente ingreso en blanco. Suponiendo que esté en blanco con ese sueldo. No tiene límite inferior. Es decir, inferior. Si yo gano 500 pesos en blanco, puedo presentarme. Ahora, lo que se habla es que el crédito puede cubrir o puede tomar hasta un 30 o 40% del sueldo blanco, depende de la situación. Por ende, también es relativo, es cómo voy a poder yo acceder si tengo un sueldo en blanco y no es alejado 2.000 pesos. Que es más, las planillas hablan de 2.000 pesos para arriba, como básico. Es decir, no te pone un mínimo, pero a partir de 2.000 pesos se puede hacer una relación de ecuaciones, de tasas y de cuánta plata te van a dar. Porque por otra parte, el sueldo mínimo no puede ni debe ser mucho. Exactamente. Menor. Exactamente. O sea, está por debajo de la línea de pobreza. Sí, sí. Sería como admitir que la gente gana 500 pesos blancos. Exactamente. Pero con respecto a lo que dice Gonzalo, si bien hay un mayor movimiento, digamos, un crecimiento, hay mucho empleo en negro y mucho subempleo. Lo que está dejando afuera realmente, como decía Gonzalo, a la gente que realmente más necesita la vivienda y no puede acceder a ella. A veces en lo discursivo también se da, bueno, ha habido un decrecimiento de la desocupación, es decir, hay más ocupación, hay menos desocupación, sí es cierta, pero hay mucha precarización laboral y esos valores no entran tampoco en el juego. Es decir, hay ciertas las situaciones con cooperativas, con distintos planes de cooperativa, no entran dentro de esta ecuación de sueldo en blanco. Y hay otra cosita que es importante destacar también de este plan, que una de las cosas que largan el discurso es que hay 1.700 tierras fiscales que de repente aparecieron y van a ser distribuidas y van a ser utilizadas para este plan. Ahora, indagando un poco en internet, se puede encontrar dónde son las ubicaciones de esas tierras, qué hectáreas son. Son todas tierras fiscales, pero son desperdigadas sin tener una relación directa con la necesidad que hay en ese lugar de vivienda, sin estar dentro de una trama. Obviamente no va a haber una cantidad de tierras fiscales dentro de una ciudad, generalmente están alejadas, pertenecen o Ministerio de Defensa o Ministerio de Planificación, y cosas muy sueltas. O es decir, yo estoy en Tucumán, busco una casa, bueno, pero la tierra que tenemos está en, no sé, lejos. Bueno, entonces el plan Procrear, concluimos que solo solucionaría eventualmente una parte del programa, que es digamos el acceso a determinados sectores sociales de un crédito para construir su casa, en qué condiciones, no sé. Exactamente. Otra parte hay que ver cómo termina implementándose con las cosas que ya venían haciéndose. Si claro. ya se habían lanzado, cierto, créditos similares. Sí. Y tuvieron muy bajo porcentaje de toma de crédito. Exactamente. Entonces hay que ver. Sí, bueno, eso es. Pero igual ya sabemos que eso no iba a solucionar el problema del déficit habitacional argentino. Digamos, ya sabemos que el plan Procrear es una solución parcial, igual que lo más de Tafí y todo eso. ¿Tienen algunas pistas de cuáles serían un abordaje más global, digamos, que permita atacar el déficit realmente de la vivienda y del hábitat social? Sí. Denos buenas noticias. Buenas noticias. Por lo menos, ¿qué podrían ser buenas noticias? Nosotros, más que, tampoco obviamente, no tenemos estructura, digamos, nosotros tenemos acá el reglamento de cómo hacer las políticas habitacionales y lo vamos a pasar después para que lo difundan, ¿no? Pero sí hay ejemplos que podemos pensar. Hay distintos ejemplos parciales y particulares que pueden decir, bueno, hay estrategias que no van a responder de un día para el otro en un déficit que es histórico y estructural, porque sabemos que este déficit no es, digamos, tenemos 50 años de déficit, digamos, desde los 60 y de las migraciones internas hasta el día de hoy, los déficits habitacionales se han dado siempre por distintas historias coyunturales a la política de momento. Hay un déficit estructural y va a llevar mucho tiempo llevarlo adelante y poder paliarlo. Pero si no, nosotros, hay algunos ejemplos, o sea, en Venezuela, por un ejemplo, están lo que son las misiones barrio, que están buscando paliar un déficit habitacional, tiene por supuesto mucho conflicto y que no es la solución ideal, no es la solución perfecta, que ninguna lo es, pero sí, dentro de lo que nos parece importante de ese caso en específico, es que se hacen a partir de los barrios, es decir, un barrio tiene una situación particular de déficit habitacional, ese barrio se reúne y a partir de aportes de recursos humanos del Estado van viendo cuáles son las soluciones y cuáles son las posibles soluciones en vivienda, en infraestructura. Hay otra experiencia que tuvo un auge hace un par de años, que fue en Brasil, que fue en la favela barrios. Muy sintéticamente, lo que era la favela barrios era esto que hablábamos hace un rato de la inclusión de la ciudad que se teja una red y que estén todos incluidos. Fue una prueba piloto que tuvo mucha repercusión, porque lo que hacía justamente era conectar las favelas con la ciudad, a partir de espacios públicos, a partir del intercambio de cosas en esos espacios públicos. Es decir, era un proyecto más urbano, pero implicaba también una reconstrucción de una red de la ciudad, que eso también es importante dentro de lo que es la visita habitacional, la reconstrucción de las redes. También hablábamos hace un rato de lo que son los casos, que algunos casos en Europa, respecto a cómo se empieza a decir, bueno, vos querés invertir, tenés que darle algo al Estado. No solamente invertir y vos tenés la pluralidad, sino que tiene que tener una pluralidad el Estado. Por las obras de infraestructura que hizo el Estado en ese lugar, digamos. También Federico hablaba hace un rato de lo que son las políticas hacia el castigo, por decirlo de alguna forma, a la especulación inmobiliaria, otras estructuras. Es decir, no es que hay una sola solución lineal para encontrar para solucionar el problema del déficit habitacional. Lo que sí hay son distintas estrategias para cubrir todas las variantes que tiene ese problema, digamos. Yo creo que algunas medidas que se podrían ir tomando hasta tanto se impongan estos cambios estructurales también es de las viviendas. Del total de las viviendas y módulos que se construyen, creo que había que beneficiar más a los trabajadores que a las empresas constructoras, que no sea un negocio para unos pocos y que realmente sea fuente de trabajo para un gran sector de la sociedad que lo está necesitando. Sí. Una muy cosita, con esto tampoco creemos, con el tema del plan Procrear, caer en la crítica por la crítica en sí, mordaz y sagaz, digamos, porque también es, digamos, si esto a nivel discursivo tiene un impacto, va a inyectar una suerte de líquido de líquido al mercado que va a posibilitar cierto crecimiento. Eso no es negar tampoco esa posibilidad, pero tampoco es confundir los discursos. Me parece importante. Bueno, muy claro. Estuvimos entonces charlando acá con Federico y Gonzalo, arquitectos, pero sobre todo compañeros de tierra que trabajan en Hábitat. Bueno, muchas gracias por venir. Por ahí, si quieren dejar un mail, algo, un contacto, por ahí a alguien le quedó algo colgado que nos escuche y los quiere contactar. Sí, básicamente es el Facebook,

tema libre, lo que no nos entró en los otros bloques. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa Trabajo de Hormiga, en una sección que es la más divertida en general de nuestro programa, que es tema libre, y donde en general hablamos de, cada tanto hablamos de comidas que tienen que ver con nuestro acervo cultural. Y hoy vamos a hablar de... de la famosa y popular y querida y amada humita. Humita, exactamente. Bueno, a ver, yo vengo con poca información sobre la humita. Acá hubo una contribución de la compañera Daniela, que dice que en las páginas que dicen que es argentina, otras chilenas y otras peruanas. Yo, mi opinión personal, para mí es Perú, es la antigua capital del Imperio Inca. Claro. Entonces sí, para mí me suena Inca, la humita. Sí, porque bueno, recordemos que para la gente que no escucha en el resto del mundo, fuera de la zona del noroeste argentino, Bolivia, Chile y Perú, la humita es una comida que se hace con choclo, que es el maíz tierno, el maíz antes que se endurezca, y con zapallo básicamente e ingredientes. Muchas veces se la envuelve en la misma hoja del maíz. La famosa tierna y popular chala. Exactamente, que no sé si en todos lados se llama chala, yo por eso explico que es la hoja que tiene la mazorca del maíz. Sí, yo la conozco. Es la ata. Yo bueno, tengo poca cultura internacional, o sea que para mí es la humita en chala. La humita en chala, bueno, exactamente. Bueno, eso para digo, porque hay por ahí gente que nos puede escuchar de otros lugares. Y bueno, acá también hay una variante que es la humita en olla, que es la misma preparación, nada más que en vez de pasarla previamente, de envasarla en la chala, que después va hervida, directamente se pasa al plato. Claro, para mí una diferencia importante sería en que una es rica y la otra no. Si a alguien le sirve. ¿Pero cuál es rica para...? No, porque yo he comido buena humita en la olla. No, para mí la humita en la olla es la rica. Ah. La humita en chala no. No te sirve. Descenso directo. Ah, bueno. No, pero básicamente la misma pasta, digamos. No es lo mismo. Es bueno, como no sé, que... Esto sí, es una discusión personal, pero sí, es como que la humita en chala es como, no sé, algo... Ajá. No sé, etcétera. Y en cambio la humita en olla es como más espesa, le puedes derretir queso, le puedes poner esa salsita frita. Sí, exacto. No, estamos entre... Sí, y bueno, vos qué sabés sobre las otras provincias, ¿has probado humita en otra provincia? Yo intenté, hablamos como en el trabajo de hormiga, está comprometido con la parte social fundamentalmente. Yo quiero hacer una denuncia en que la humita, con toda esta etapa moderna de postmodernismo, New Age, se puso de moda viajar al norte en el verano. Ajá. Y ahora una humita en chala, humita en olla, es comida de la alta sociedad en el verano. Por ejemplo, Tafí del Valle, recuerdo, también fuimos a Tafí del Valle, es anecdótico nada más. Fui una sola vez y no voy a volver. Pedimos una humita en olla y debe ser por la pinta que teníamos, pero nosotros veíamos cómo las humitas en ollas pasaban en todas las mesas, menos nosotros, nos terminamos yendo a comer pizzas en cuadras más alejadas del centro. Che, bueno, qué mal, pero de todos modos, lo importante de la humita es que es una comida muy popular, que sí, una comida se hace en las casas. Ya para mí la humita, yo pocas veces he comido afuera, pero sí se come muy regularmente en mi casa, en la casa de todos los que yo conozco hacen humita. Hay algunas fechas especiales, en particular que son Semana Santa, porque bueno, no se puede comer carne, donde hay como todo un boom, incluso hay hasta un cronograma de siembra para que llegue el choclo fresco para esa época, ¿no? Exactamente, es más, yo tengo que admitir algo, si es la parte de confesión desde el programa, que nunca pude comer humita que no sea en mi casa, porque la única vez fue esa vez en Tafí del Valle, que no pude. No. Pero algo, un reclamo un reclamo de mi abuela y mi mamá, que son las que generalmente preparan la humita, que también está mal, ya que los hombres tenemos que participar en la preparación. Sí. Es que es algo que se trabaja todo el día para comerlo en 5 minutos. Se demora velozmente, sí. Es el típico reclamo de mi abuela, que le mando un saludo. Ah, bueno. Sí, por eso es como un artículo, porque por ahí el sándwich casi nadie hace en la casa, ¿sabes? De milanesa, que es nuestro gran estandarte gastronómico. Las empanadas se hacen en la casa, pero también se comen afuera y se piden sobre todo afuera. Pero la humita se da con que en general es muy de consumo familiar, y por ahí vos decís, bueno, yo quiero llevarlo a algún amigo de Córdoba a que pruebe humitas, y es como que no encontrás lugar donde vos tengas una garantía de que sale una buena humita, o sale solamente en ocasiones especiales como esa fecha del calendario cristiano. Y es como que no hay una cultura de que sea una cuestión gastronómica en un restaurante, un lugar donde uno va a comer, ¿no? Si es muy muy consumido y muy si está muy aceptado, digamos, que uno puede llegar a comprar la humita para hacerla en casa, hasta en carnicerías, en el mercado del norte, en el mercado de abasto, en el Mecofrut, donde había puestos donde te vendían tamales, que es el gran compañero de la humita. Sí, que claro. Es una variante ya con derivado. El maíz. No, no es derivado, porque se hace con el maíz ya, con harina de maíz, digamos, que ya está procesada como harina. Aquí un oyente me está mencionando que la original es la humita en chala, y la humita en olla es un invento. Ajá. Tenemos que, le solicitamos las fuentes, pero particularmente desconfío, ya que no me imagino como comida, como mencionamos hace un momento, sí, que los indios estén en rollo en la humita. No sé bien cómo han nacido. Yo, bueno, puede ser que sí. No, no, para ellos no es tan importante. Lo importante sí es que seguro que es americana, por supuesto, y de la zona esta, porque lleva el choclo, el maíz tierno, y el zapallo como principales ingredientes, zapallo amarillo, que es americano. Porque vos le pones otro zapallo, que yo he probado humitas que hechas con calabaza, y la verdad que no funciona. Tiene que ser el zapallo amarillo, zapallo plomo, bueno, no sé cómo le dirán en cada lugar. Que es el zapallo común acá, no sé si en el resto del mundo. Y bueno, es muy importante que se le pongan algunos ingredientes, que yo eso no la... Muy bien, acá... ¿Qué ingredientes tiene, por ejemplo? Por ejemplo, lo que nos acaba de dar nuestra compañera, que hizo una preproducción, un trabajo de preproducción de días, nos está mencionando que los ingredientes genéricos de la humita en olla son choclos, media docena, una cebolla, dos tomates, un ají, una cucharada de manteca, dos cucharadas de aceite, sal, pimienta, azúcar a gusto. Esos serían los ingredientes en general formales de la humita. Esto tiene una variante de varía de abuela en abuela, de madre en madre. Ah, perfecto. Muy bien, aquí está. La mayoría de la gente está votando por Facebook y por la página de transmisión, que prefiere la humita en chala. Ajá, claramente, o sea, tenemos unos oyentes. El pueblo está en contra tuyo. No. Es que son cuestiones particulares. Lo que sí es verdad que si vos tenés una mala experiencia con la humita en chala, digamos, si la humita en chala no viene buena, es muy espantoso, digamos. En cambio, la humita en olla, mediocre, digamos, te la bancás. Pero parece que es como que la que no viene muy bien, la chala la termina empeorando, digamos. Pero tiene que ver más bien con la calidad de los materiales y los procesos previos, ¿no? Se la ha hecho bien. Bueno, recordemos que, por ejemplo, una cosa muy fácil que pasa es que se queme, que se pegue en la olla, porque digamos que la técnica, a mí sí me ha puesto varias veces de eso, que es a revolver la humita. Sí, sí, revolver, claro. Que no se pegue en el fondo. ¿Esa es la tarea que te toca a vos, sí, los domingos? O sea, no solo eso, sí, hago otras cosas, pero eso me mandan a mí de castigo, digamos, dale. Porque revolver. Entonces ya la parte más liviana, si otro raya el choclo y vos solo lo movés. Sí, no, seguro. Acá ahora es el mismo trabajo. Sí, bueno, nosotros en mi casa en particular no lo rayamos el choclo, lo cortamos al choclo, al grano, y lo mandamos a la licuadora, digamos, lo cual es, según lo ortodoxo, es una transgresión imperdonable, digamos, pero bueno, a mí me parece que queda igual. No sé a vos qué te parece. Yo creo que en este caso, también sumando lo que me acabas de contar, y esto también es una denuncia ante las corporaciones contra Monsanto, de que depende de la época del año, supongo que depende de los transgénicos que se utilicen, el sabor de la humita por los choclos varía. Claro, y varía, sí, mucho. Hay humitas que tienen sabor a nada. Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, cuando es flojo el choclo y el zapallo, digamos, la humita te va a salir sosa, ¿no? O sea, sale sin sabor, sin profundidad, digamos. No te da gusto, ¿eh? Lo tragás, te llena, qué sé yo, pero no pasa nada. Claro, yo tengo la suerte de vivir en barrio todavía y pasa el señor con el caballo, exacto, diciéndome, claro, que señora, vendo los choclos frescos, exactamente. A precios muy económicos. Muy económicos. Muy bien, aquí le mandamos un saludo a Sol Violeta, que le respondemos. No uno, los dos conductores son tucumanos, solo que claramente a mí se me debe notar mucho más. No sé. Bueno, Chinita. No, solamente tenemos un personaje no tucumano en nuestro programa y hoy no está, y le hemos mandado un abrazo a Mauro, que es de Jujuy, pero la verdad que el acento de jujeño y el tucumano no me parece que sea muy diferente, ¿no? No, sí, para mí el acento que más se parece al tucumano es el salteño. Ajá. Pero después sí hay diferencias. Después tenemos abismal diferencia con los salteños y con los catamarqueños. Sí, digamos, otro idioma. Exacto. Pero bueno, son a todos los queremos por igual, digamos, no son hermanos, pero es como que yo reconozco más parentesco lingüístico con Salta y Jujuy y con Santiago o Catamarca, que son nuestros otros vecinos. Exactamente. Muy bien, nos gustaría saber, Sol Violeta, de dónde eres, y si claramente ella nos estaba mencionando de que prefiere que no ha probado la humita en olla. Ah, bueno. Entonces, que se den una vuelta por Tucumán, porque en Tucumán sí se consume bastante. Sí, grandes consumidores de humita en olla. Sí, sí, sí. Y en alguna época sí encontraron un restaurante, digamos, la oferta de la humita en olla. Ah, es de Tandil, parece. Ah, Tandil. Claro. Saluda a Tandil. Siempre, bueno, toca el Indio Solari en Tandil. Vamos a ver si nos tenemos alojamiento. Bueno, entonces la invitación para... ahora, está claro que el que venga al norte, no solo tiene que venir al norte, sino conseguirse a alguien que tenga una casa y que sea medio poblador, porque es muy difícil encontrar la humita en restaurantes, eso hay que reconocerlo. Bueno, las casas regionales, digamos, tienen a veces buena, a veces no. Y digo, lo mejor es comerlo en casa. Sí, comerlo en casa es un plato para comer en casa, para que, como lo mencionamos hace un momento, para que lo comamos rápido, sin hablar, y después, en este caso, Tony, que estuvo revolviendo la olla, se queje de lo rápido que se consumió. Exacto. Che, bueno, una cosa más que se me ocurría rankear, que era el tema de cuántos platos te comes vos de humita en olla, o cuántas unidades de humita en charla. O sea, vos, Santiago, ¿cuántas te comes? Uno come más cuando es en olla. ¿Sí? Sí, porque esto de la chala, no, además es como que te da una sensación de la chala da una dificultad. Claro. Porque bueno, uno está a la chala, tiene el hilito ese que nunca se sale si no le pega un cuchillazo. Sí. Uno se siente un poco más. Es como más complicado, me parece, la humita en chala. Y un prudencial serían dos, tres. Ajá. 12. A partir de ahí ya... ¿Vos llegaste a 3 alguna vez? No, sí. Por eso, prudencial, 2. Con 2 uno se debería llenar. Claro. Esta sección siempre da hambre, ¿no? Claro, ¿ustedes no tienen hambre en este momento? Sí, yo ahora tengo un hambre voraz. Bueno, en la 24, contradiciéndote a vos, Tony, en la 24 de septiembre hay una parrillada en donde te venden humita, sí, o locro incluso, creo también, en un pan. O sea, es como una... Imagínense una pelota. Un pan de campo, sí. Una pelota de pan, como mochada así en su parte superior, en donde adentro tiene humita, digamos. Está bueno. Y uno, mientras come, o sea, es como que te vas comiendo la humita y te vas comiendo el pan al mismo tiempo, una locura. Ah, bueno, está bueno. Una locura. No vamos a hacer publicidad a ese lugar que está al lado de Canigó, pero... Hasta tanto no pongan un aviso en el FM del Mate, pero bueno, al lado de Canigó, los que viven en Tucumán, entienden... El resto del mundo no. Bueno, ustedes vayan a preguntar, llegan a Tucumán, preguntan ¿dónde está Canigó? Y cualquiera va a saber decirle, ¿no? Eso es importante. Sí. Sí, Canigó también puede ser un sí. Bueno, pero ya es como una especie de hito en la ciudad más que un negocio, ¿no? Porque inclusive sí. Correcto, muy bien. Estamos por cerrar. Antes de cerrar, comparto completamente lo que acotó el compañero Santiago. Comer humita en chala es difícil. Difícil, el hilo está caliente, la humita está caliente, no. Sí, la saca la humita, se bueno, te cae, la se te cae en el agua millón. Y hace como, y explota así como. La pregunta del millón, ¿cuántos platos te has llegado a comer vos? No, dos y medio. Ajá, nunca has llegado a la marca de tres, yo llegué a la marca de tres. Qué rico. Con un lapso, qué sé yo, poner una hora entre el primero y el último bocado del otro, del último. Claro. Pero sí, tres platos, sí. Bueno, y después de esto nos vamos al lado de Canigó. No, vamos a terminar comiendo fideos. El departamento comercial nos va a echar acá. Muy bien, para terminar, quería mandarle un saludo a Sol Violeta, que nos dijo de que cuando toque el Indio en Tandil podemos ir a visitarla, solo tenemos que llevar nueces confitadas y vamos a llevar un plato de humita en olla. Las nueces confitadas son un gran hito de la repostería de Tucumán. Sí. Vamos a hablar eso puede ser tema de otro programa. Sí. También a Laura ahí, que estaba compañera un saludo a Laura también, de Contrapunto, que está ahí también escuchándonos. Y bueno, recordemos la vía de contactos para quienes nos quieran contactar durante la semana, hasta la semana que viene que sale el programa. Muy bien. Si querés enviar un mensaje, si estás en otra provincia como en Tandil, tenés que anteponer el 0381-154-16-3096. Podés también comunicarte con Trabajo de Hormiga, que es... Es programa trabajodehormiga@gmail.com. El Facebook es Trabajo de Hormiga, nos tienen que buscar como emisora o estación de radio. El Facebook de Contrapunto es FM del Mate 87.7, tienen que poner me gusta en ambas. Y próximamente vamos a tener página, Gonzalo. Sí, ya está funcionando nuestra... Está funcionando para transmisión, en realidad está vacía de contenido, pero ya está funcionando, que es matecocido.org.ar. Muy bien. Así que bueno, aquí estuvimos, sí, bueno, Daniela. Disculpa porque hay un tema que no nos centró, que es el comercio justo. Vamos a hablar la próxima de esto seguramente. Bueno, estuvimos entonces Daniela en la operación, Mauro y Augusto ausentes con aviso. Acá Gonzalo, Tony y bueno, quien les habla, Santiago. Tuvimos invitados hoy a los amigos de Tierra, que es donde compartimos una interesante charla sobre la actualidad del hábitat. Así que bueno, esperemos que les haya gustado. Esto fue nuestro 21 programa de Trabajo de Hormiga. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Una vez trabajaba en la quinta, cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, no, Rigón, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, hacen buscas en busca de trabajo. Entonces habló Don Gamaco y me dijo que ibas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los periodos, todo eso me tiene que pagar. El primero de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. Primero de mayo no voy a trabajar, yo prefiero... Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Es para ustedes, compañeros, primero.